restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea y conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. ¿Y por ejemplo? Por ejemplo, Virgilio, Diego, que se te parece tanto. Yo pensaba que vos te parecías a Virgilio, pero creo cada vez más que Virgilio se te parece. Eso puede pasar, una persona que murió puede parecerse cada vez más a alguien que está vivo. Y que tiene tanta vida por delante, como no la tuvo Virgilio. Así como también hay muerte antes del cadáver. Ya lo dijo Gonzalo Tavares. Dijo, mi querido poeta, no te llevo de la mano que las frases de una vida no hacen la vida entera. También están el cansancio y las acciones. Uno u otro amor a cielo abierto y una u otra traición a cielo cerrado y negro. Y fíjate esta parte, fíjate, página 169. Morimos de infancia cuando por primera vez nos perdemos en la ciudad. Y la segunda, morimos de amor. Y en la tercera, de todo morimos, lo que es morir simplemente. La tierra de color rojo como el vino hará de ti un bailarín. Quien baila hace del suelo su tierra, así como quien llora. La patria es el sitio donde sufro y donde a veces bailo. Eso es. Tío, apenas me diste a leer a Gonzalo Tavares, me di cuenta que había verdades nuevas, ¿no? Yo creo que este libro... Qué bien eso que decís. Cuando una lectura te ofrece verdades nuevas que no vas a salir a comprobar, no vas a salir a buscar. Tavares escribió este libro, Biblioteca, siendo muy joven, sigue siendo muy joven. Y en esa biblioteca, sus autores preferidos y los efectos de la lectura. No los efectos académicos de la lectura. No que dijo Verlaine, que dijo Víctor Hugo, que dijo Virgilio, que dijo Virginia Woolf, que dijo Vinicius de Moraes. Sino que me pasa con eso que han dicho. ¿Efectos moleculares de los libros en el cuerpo del autor? Efectos moleculares y, ¿por qué no, rizomáticos? Hay algo que se huele en lo que acabamos de leer sobre Virgilio. Hay algo que se huele. Yo estoy seguro que esta especie de carta que le escribe Tavares a Virgilio es para Virgilio. Pero ¿por qué parece que es para tantos otros? Yo creo que esta frase, morimos de la infancia cuando por primera vez nos perdemos en la ciudad, llevaría varios libros a los teóricos de la infancia, tratar de explicar algo y mucho más. Cuando dice que la segunda vez morimos de amor, ya la tercera, cuando uno ya murió de infancia y murió de amor, ya es la muerte del cuerpo, la muerte que ya no importa tanto, ¿verdad? Uh-huh. Así que de alguna manera en estos tres párrafos hay tanto, pero tanto, que es mejor que pasemos a otra cosa. Aclaremos que este libro está organizado como si se tratase de un diccionario, digamos, ¿no? Donde va por letra, encontrando autores en esas letras y haciendo estos pequeños textos que no son directamente, como decías, tío, una definición del autor, sino ese eco que él se hace de lo que leyó alguna vez, tal vez. Y tampoco es esa curiosa interpretación libre de leer tres líneas de un autor y decir cualquier cosa, como si... A ver, hay un punto en el cual yo creo que el respeto a la letra del otro es fundamental. Hay un punto. ¿Y cómo se respeta la letra del otro? Repitiéndola, por lo menos citándola, o por lo menos no creyendo que la letra de uno está compuesta de novedades y originalidades. De alguna manera hay un tesoro. Eso lo contó Eduardo Parra Ramírez, el escritor mexicano, cuando dijo, quizá para escribir una de las primeras cosas sea, no vamos a decir inscribirse en una tradición, pero sí saberla. La tradición existe. La tradición no en el sentido de el archivo que hay que copiar, la réplica de lo que se ha hecho, pero sí que antes que uno y después que uno hay mucho más grande, mucho más largo. y que por lo tanto la letra de uno es probablemente una coma en el cielo, ¿verdad? Una coma en el cielo. Ayer leí algo que me interesó mucho, que es: a los que escribieron con su sangre no les gusta que los lean, sino que se los aprendan de memoria. Mira. Y no aprendan de memoria en la idea secundario que nos pasó de tener que aprender para un examen, sino aprender de memoria de formar parte de eso que alguien escribió con sangre. Curioso cómo se repiten en otras líneas. El ensayista George Steiner, famoso lingüista, se apena un poco ya en su vejez de que no se aprenda más de memoria ciertas cosas que de otra manera no se aprenderían. Usted me dirá, ¿cómo es posible que hayamos recordado 70 balcones ahí en esta casa, 70 balcones y ninguna flor, si no hubiera sido de memoria? Y él insiste en que buena parte de la poesía universal solo se podría aprender de memoria. Lo demás serían, sí, golpes de cometas, efectos de luces, juegos de azar. Pero es verdad que hay algo que debería ser como retenido en el cuerpo. Y cuando uno habla de retención, habla de detención. Un cuerpo detenido que aprende la letra que es del otro. Cosa más bonita, ¿no? No para ser ventrílocos, ni para ser muñecos de ventrílocos, sino para saber que nuestra palabra está hecha de fragmentos de otro. Sino, ¿qué trabajo levantarse cada mañana y reinventar el idioma? Ah, es un problemón. Y estamos tan cansados hasta ahora que imagínate darnos como tarea reinventar cada palabra. ¿Estamos tan cansados todo el tiempo? Sí. Que lo mejor que podríamos hacer es pedirle a Chantal que nos diga algo al oído. Cuestión de principios. Y de repente todo encaja en el tablero. Encajan las mentiras sudorosas y dulces, las pausas convenidas, mi tiempo a la deriva, encajan mis suspiros con el misterio eterno, la física del caos con mi ropa interior. Si no me engaño, encajan los golpes que me doy siempre en la misma puerta. El en vez de mi piel, la noción de infinito, la ética del sueño, encaja, todo encaja desde que sé de ti, desde que te conozco. Encaja la verdad donde antes no cabía, y hasta juego encontrar tus labios derramados por mi cama, y encaja como ese maldito espesor que en tu ausencia se filtra en la garganta y pesa como el mundo. Sin embargo, jamás permitiré que encaje, por cuestión de principios, la palabra amor. Es decir, la palabra amor no encaja, pero sí que encaja casi a Heller, no solo en la palabra amor, sino en nuestra vida. Cuatro críticos que están a nuestras espaldas en este momento dicen que esta es la etapa de Cassie Adler con la voz ya destrozada. Que o rancor sua mansidão. Passou pela vida e foi cair na solidão. Mais santo pra esculpir. Tio e sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y hoy, en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar algunos fragmentos del libro Biblioteca del querido, amado, distante Gonzalo Tavares. Gonzalo Tavares es un escritor portugués, nacido en 1970, señalado por la crítica como una de las mayores promesas de las letras europeas. Su obra está siendo traducida en más de 16 países. ¿Qué dijo Saramago? Gonzalo Tavares no tiene derecho a escribir tan bien a los apenas 35 años, dan ganas de pegarle. Esto lo dijo él en el discurso de entrega del premio a su novela Jerusalén. Gonzalo Tavares nos trae una hipótesis de biblioteca en la que el autor reúne, consciente de la inestabilidad y la condición caprichosa de toda lista, nombres de distintas épocas y geografías, renombrados o desconocidos, ausentes, también otros. Una palabra o una idea o incluso una arbitrariedad son el origen de estas ficciones en las que el ritmo pasa a ser la fuerza motriz de la escritura. De biblioteca, entonces, leeremos algunos fragmentos, aquellos que sugieren, casi sin quererlo, la presencia entre nosotros de ciertos filósofos. Y comenzamos con Tavares. Decir todo en una frase, he aquí el coraje de quien escribe. Amenazar decir todo en la frase siguiente, he aquí la cobardía. El tedio produce documentos, cada objeto tiene una filosofía, y he aquí la aparición de los gestos en los hombres. ¿Qué surgió primero, el objeto o el movimiento con que lo dominas? Antes del verbo, las cosas amenazaban un lenguaje que el silencio antiguo no podría hacer. A pesar de todo, el silencio tiene menos palabras que una palabra. Que una palabra. Nada es tan divertido como un imbécil en medio de tres inteligentes. Y nada es tan divertido como un inteligente en medio de tres imbéciles. La diversión viene del aislamiento de algo en medio de mucha cantidad de algo opuesto. La diversión es consecuencia de una violencia, la separación. Separar un árbol de los 5.000 árboles del bosque es una violencia. Colocar el árbol arrancado en medio de 20.000 automóviles es la segunda violencia. Colocar el árbol con 4 ruedas en medio del tránsito, como si fuera solo un automóvil más, es una diversión. Para cada risa, 2 violencias. Un filósofo deberá tener un candelabro para leer y otro candelabro para ver el cuerpo de una mujer desnuda. Si utiliza el mismo candelabro para las 2 actividades, el filósofo se arriesga a confundir todo, leyendo la mujer del principio al fin y durmiendo con el libro, de modo simultáneamente perverso y apasionado. Claro que si somos minuciosos, descubriremos sitios en la mujer que permiten un funcionamiento semejante al acto de pasar las páginas de un libro. A ver. Existen los párpados, los 10 dedos de los pies y de las manos, y también otras partes más privadas que por decoro la literatura no deberá tocar. Pero el hombre apasionado, sí. Los filósofos pobres son filósofos dos veces. Y si son filósofos dos veces y pobres una vez, entonces son filósofos tres veces y pobres ninguna. Porque la filosofía es ver lo que existe en lo que no existe. Y al lado de la filosofía calma de los conceptos, existen las perturbaciones visuales que se balancean entre la mezquina miopía y las alucinaciones intrigantes. Ver en medio de lo invisible es ser filósofo o ser alucinado. Si después de ver el hombre habla calmo, es filósofo. Si después de ver el hombre habla sobresaltado, es loco. ¿Qué hay Castro de su aventura? ¿Y qué Danilo nos mirando? Ningún argumento es tan acústico como un verso. Ningún argumento es tan visual como un verso. Ningún argumento tiene tanto lenguaje como un verso. Ningún argumento tiene tanto raciocinio como un verso. Un verso puede tener 103 raciocinios, mientras que un argumento con 2 raciocinios ya baraja la cabeza de los niños. Si el abogado no es poeta, la culpa es de la ley. Siempre. Un recién nacido no tiene tantos colores como un cuadro clásico, y esto es común a varios seres humanos. El cuerpo adquiere colores decentes, como el rojo, el violeta y el amarillo, solo en situaciones extremas donde el pudor o la salud son puestos en discusión. Un hombre saludable tiene el cuerpo en blanco y negro, más descolorido que muchos animales. Si el alma es una víscera, no quiero pensar lo que será Dios. El hombre que quiere destruir trae las manos pesadas. El hombre que quiere huir trae los pies leves. El hombre que quiere luchar no tiene apuro. El hombre que quiere morir encontró el mundo apropiado. Esto suena tanto a Cioran, de que el hombre que quiere morir encontró el mundo apropiado. Cioran lo encontró y por eso murió y por eso se mató. Mientras que Cassia Aller nos va a presentar Oriente, que si Occidente es una víscera, Diego, no quiero ni pensar lo que es Oriente. Tenés los pies leves, tío. A possibilidade. apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Digo, te comentaba que mucho de lo que hemos leído recién de Gonzalo Tavares, uno está como a punto de decir qué buena frase para escribirla en algo, ¿no? Liquid paper en una carpeta, hacerse una remera, una bandera, y después dice, no, sería ridículo, por ejemplo, una remera que diga si el abogado no es poeta, la culpa es de la ley. No estaría mal, porque se podría poner en la parte frontal de la camiseta, ¿eh?, si el abogado no es poeta, y en la parte de atrás, la culpa es de la ley. Ese trecho se lo dedicó a Catón, en esa hermosa discusión de los griegos acerca de si la poesía estaba dentro o fuera de la razón, dentro o fuera de la ley. Y ya sabemos que Platón la condenó por estar fuera de la razón y nuestro abogado Catón la condenó por estar fuera de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir que la palabra poética está fuera de la ley? Quiere decir que no se somete a una regla universal y quiere decir que no impone una regla universal. Ahora, pero todo lo que compone el poema sí está en definitiva en la ley, ¿no? La palabra en sí misma está en la ley. La palabra es el código que disponemos, ¿verdad? Aunque se puede y se ha perforado varias veces a través de la poesía. Pero lo que me parece que está queriendo decir, en aquel contexto, donde todavía hombres y mujeres se dividían entre ser poetas, ser filósofos, ser leguleyos, es cómo diferenciamos la actividad de cada uno, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que encontraron allí una clave. La palabra poética estaría liberada de la fuerza de la ley. Así como para el filósofo que Platón, que la condenó tanto a la poesía, es porque la palabra poética está liberada de la fuerza de la razón. Digamos, no esconde una ley razonable, uh-huh, aunque la pueda formular, por supuesto. ¿Cómo crezco? Vos, ¿cómo crezco con vos, tío? Vos, ¿de qué lado estás? Quedan 30, preferiría no hacerlo. ¿Qué? ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo quieres que lo diga? La tribu. La tribu. Con apoyo de vos. Hacelo como querés que lo diga. La tribu. La tribu. La. No lo puedo decir. Hace 20 años que digo la tribu así, boludo. ¿Qué quieres que te diga? La. La 88.7. La tribu. La tribu. 20 años. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. ¿A qué mirar? ¿A qué permanecer seguros de que todo es así? Seguirá siendo. Jamás pudo ser de otra forma, compacto y duro, este perfecto en su cadencia mundo. Preferible es no ver, meter las manos en un oscuro panorama y no saber qué es esto que aferramos en un puro afán de incertidumbre, de mentira. Porque la verdad duele, y lo único que te agradezco ya es que me engañes una vez más. Te quiero mucho. Don Ángel González inaugura la segunda mitad de Preferiría no hacerlo. Qué raro un poema que termine en Te quiero mucho. Es lindo que termine así. Bueno, así como nosotros aconsejamos que la palabra espalda aparezca en el 70% de la poesía universal, quizás la palabra o la expresión te quiero mucho debería estar en un 2%, ¿qué te parece? Sí, y en la voz de Ángel González adquiere una dimensión que no adquiere en la dimensión de cualquiera, ¿no? Se lo podríamos preguntar a Ana. Ana, buenas noches, ¿estás allí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, es un poema epistolar, es un poema carta. Ni casi, más ¿no? ni menos, ni más ni menos. Sí, sí. Además habla del engaño, uh-huh, y habla de eso que al final puede ser un te quiero mucho, pero también puede ser un hasta luego, ¿verdad? Sí, sí. casi, como decís, una despedida puede ser también. Ah, muy bien. Muy bien. De todas formas, no la hemos llamado para hablar de Ángel González. ¿Quién es Ana, tío? Bueno, te la presento, está ahí del otro lado. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, hola. Él es Diego, Ana. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Ana. Nosotros tenemos una sección en esta segunda mitad del programa que hemos dado en llamar muy malamente, y ya cambiará. Nos fascina esta frase, pero no la entendemos, y por eso llamamos a una amiga en este caso. Quisiera leerte suavemente la frase, que por cierto, la he tomado de ti, para que de alguna manera nos cuentes qué pasa con esa frase. Y Diego la leerá en este preciso momento. La frase dice: si es mancillada con la mirada, matará, pero exaltará a quien moribundo la haya visto. Y es de Pierre Klosowski. Bueno, menos mal que no cambiaron el título de esta parte, esta sección del programa, porque la parte de la fascinación viene bárbaro para adentrarse a la frase. ¿Podríamos, Ana, sin fascinación seguir hablando? No. Y en realidad Acteón no puede hablar porque está fascinado. El fascinado no habla, es así. Así que bueno, le ponemos la fascinación al margen, aunque tenga que ver con Diana y Acteón, porque esta frase es del libro El baño de Diana, de Pierre Klosowski. Y bueno, tiene que ver con la cuestión mitológica del encuentro entre Diana la cazadora y Acteón también el cazador, y que estaban por ahí por el bosque, y que la encuentra ella corporizada, porque era una diosa, corporizada, sabiendo que pronto estaba él por allí, desnuda, bañándose. Y entonces cuando ella ve que él la está mirando, entonces le dice: ahora te está permitido contar que me has visto desnuda, si es que puedes contarlo. Pero él no puede contarlo porque está fascinado. Y la mira así fijamente. Y mientras la mira fijamente, ella le echa agua a los ojos, y al echarle agua, él se convierte en ciervo. Al convertirse en ciervo, viene la jauría y lo comienza a destrozar, y es allí donde perece, en esta imposibilidad de narrar. Claro. Pero en realidad estoy pensando que la fascinación viene bárbaro como título y segmento de tu programa para hablar de esto, pero también el nombre del programa, porque el libro de Klosowski empieza diciendo: me gustaría hablarles de Diana y Acteón. Justo ahí donde Acteón no habla, Klosowski cuenta la historia de una manera muy singular, porque le da unos toques y unos matices de gran sensualidad a esa Diana. Que Diana, en verdad, se enamora de esa mirada. Diana es la exhibidora, porque está ahí exhibiéndose en su desnudez. Y justamente se enamora en la medida de que ese hombre puede convertirse en animal, es decir, en la medida que él puede dejar su humanidad, convertirse en animal y ser destrozado por la jauría, entonces el deseo puede actuar, que en realidad más que amor en este caso es el deseo, creo, ¿no? Ahora, me preguntaba cuando leía esta frase, ¿qué hay entre mancillar y exaltar? Es decir, ¿podríamos buscar, no hablo yo aquí de una tercera mirada, de una tercera posibilidad, sino de matices? Diana dice: si es mancillada, con la mirada matará, pero exaltará a quien moribundo la haya visto. Sí. ¿Qué otro matiz le damos a esto? Bueno, sobre todo para alentar a las mujeres a que se desvistan en los lagos y se expongan sin ser mancilladas ni tan exaltadas también, ¿no? Sí, claro, aquí el que habla es Acteón. Es Acteón. Pero si fuera Diana, diría que si él estuviese distraído y la mirase, entonces en ese caso Diana mataría. Pero si él la mira fijamente sin ninguna distracción, y puede hasta morir, es decir, llega muerto, casi muerto, moribundo, entonces lo va a exaltar, claro. Aunque después muera definitivamente. Definitivamente, tanto en un caso o en el otro, va a morir. Va a ser antes o va a ser después. Siento. O sea, va a ser antes del deseo o después de consumado el deseo. También sería esta cuestión, ¿no? Bueno, yo quisiera morirme en esa, en ese momento, quisiera exaltarme y mancillarme y agradecerte, pero yo no diría eternamente por las dudas. Gracias, gracias a vos, Carlos, gracias a vos. Chao, buena, gracias. Chau, chau, chau. Ana Arzumanian es la amiga que hoy nos responde a esta frase que nos fascina pero no entendemos y por eso llamamos amigos. ¿Cómo estudia la gente, verdad? Mucho, ¿no? Y cómo detrás de cualquier frase que parece una pulverización de un libro hay detrás un hombro de un gigante. Hoy está Cassie Eller con nosotros y la canción que sigue se llama Mr. Scarecrow. Hey, Mr. Scarecrow. You can close your eyes, fold your arms, you're always standing still, watching days pass by. Hey, Mr. Scarecrow, in this never-changing field of these ever-changing fields, it wouldn't seem unreal to see you cry. It was just the morning dew. Hey, Mr. Scarecrow, if you could walk, if you could see the world, if some to come back to these fields and feel no pain, just sun and rain to make them fall apart. I've seen you cry, I think I've seen you cry. But maybe it was just the Frase de la charla. Y aquí retomamos la recorrida por biblioteca de Gonzalo Tavares. Es un hombre que no tiene huesos quebradizos como los hombres, ni estupidez como las cobras sin huesos quebradizos. Con las ventajas de la inteligencia y las ventajas de un cuerpo con más sustancia de alma que de carne, ese hombre bajó un pozo dos veces para recoger el agua sagrada con un balde. Pero con un balde no se recoge agua sagrada, es necesario una copa, por lo menos de plata, dijeron algunos. Sin embargo, él era un hombre diferente. Bajó el pozo y de allá trajo un agua sagrada. Con un balde de mugir vacas. Bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom Si necesitas dos dedos para sostener una pinza, matemáticamente podrás sostener cinco pinzas al mismo tiempo. Sin embargo, la fisiología del cuerpo no imita tan bien así los cálculos de la ciencia. Si eres sordo, mira. Si eres ciego, oye. Si no tienes brazos, corre. Si no eres inteligente, sonríe. Sonríe. La magia es más auditiva que táctil. Los dioses no te tocan, te cuentan secretos. Claro que esto es obvio, y aún hoy se sabe que una canción mueve más un cuerpo que un empujón o un puñetazo. Pero los dioses a los sordos les contarán secretos en colores, como si la pintura fuese un susurro alternativo, una canción que permaneció posada en la materia. Los codos de los reyes no parten vasos con el mismo modo torpe del empleado de la taberna. La caída de un objeto como el vaso depende mucho del tipo de tejido que cubría el codo culpable. Tal como los que mueren por orden del rey o del estado son llamados criminales, mientras los que mueren por orden de los criminales son llamados ciudadanos. Si quieres evitar la pereza, haz camas y sillas poco confortables. Si quieres evitar invasiones frecuentes de otros países, haz un país poco confortable. Como yo. Mi querido poeta, querido Virgilio, no te llevo de la mano que las frases de una vida no hacen la vida entera. También están el cansancio y las acciones. Uno u otro amor a cielo abierto y una u otra traición a cielo cerrado y negro. Morimos de la infancia cuando por primera vez nos perdemos en la ciudad. Y la segunda vez morimos de amor. Y en la tercera, de todo morimos, lo que es morir simplemente. La tierra de color rojo, como el vino, hará de ti un bailarín. Quien baila hace del suelo su tierra, así como quien llora. La patria es el sitio donde sufro y donde a veces bailo. Despedimos a Cassia Eller de este Preferiría No Hacerlo, de la mano de este gran tema de Cazuza, que se llama Malandrashim. A ver si lo bailo. Esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias, três quartos, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato. Eu só peço a Deus. Mejor não. Malandragem. Pois sou criança. Eu não conheço a verdade. Já sou poeta. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira não viver a realidade. Bobeira. Déjalo pasar. Sobre todo en España, que son como las 3 de los 10. Cantar esta canción hasta ahora en España es imposible. En México no tanto, porque son las 8 de los 10. Ahí andan con más aire. ¿Son las 8 de los 10 en México? No tengo la menor idea, tío. ¿Qué hora es en mi vida? No sé. Pra cantar, pra cantar, eu Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Cada vez más, tío, pienso que somos niños glotones que dejan lo peor para el final. Puede ser. ¿Y por qué dejar lo mejor para el principio? No tengo la menor idea. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Propios de mi sobrino, Diego Armando Escliar. ¿Y qué? ¿Y qué si no se trata de algo? Si algo redunda, si por gritar no se oye. ¿Y qué si el esfuerzo no enseña nada? Si la verdad nos envejece y embrutecer es placentero. Con la balanza de quién pesaremos el mar, pensaremos el rol, mediremos qué. Perder pelo, pulso, ganas, eco. Soltar el signo y quedar materia. Morir, sí, con un zapato en la mano, agazapado, creyendo que algo fuerza la puerta. Si no fuera por el zapato, hubiera creído que estaba delante de un poema inédito tuyo. ¿Por qué? ¿Qué pero gracias el zapato? No, gracias al zapato. Te ubicaste. Ahora sé que es tuyo. Lo he reconocido como poema tuyo propio. ¿Por qué? Porque hay un sujeto tangible. Porque incluso he sentido los malos olores de ese zapato, lo que me ha traído a esas cosas que vos ponés, el jamón, en la calecita y el trompo que no da vuelta. Es verdad, pongamos más cosas como alma, tío, como esas que te gustan a vos. Pero de verdad que me ha gustado, Diego. Hoy tengo que reconocer, no sé si es el cansancio. ¿Por qué tiene que ser una cosa mala en vos? Que estaba pensando en otra cosa. Porque somos autorreferenciales, Diego. Sin embargo, el poema me gustó mucho. Aquello que dice envejecer es placentero. Embrutecer es placentero. Viste, yo como envejezco ya no escucho bien. Si la verdad nos envejece, embrutecer es placentero. Ah, ¿por qué no lo cambias a ver qué pasa? Si la verdad nos embrutece y envejecer es placentero. Totalmente. Que la verdad nos embrutece es totalmente cierto, ¿eh? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente impublicables, de mi tío Carlitos. Ahí viene el alma, ahí viene el alma. El cuerpo es presencia obcecada. Estirpe inicialmente frágil, luego inclinada hacia su tumba. El alma se silencia. Diego, por favor, ¿escuchaste al final? Lo mejor es que no sabía. El alma se silencia en sorbos. Alma y cuerpo conversan por suspiros. Lengua común que ambos comprenden, que ambos desconocen a su infinita manera. Este es tu nuevo libro, ¿no? Sí, este libro se va a llamar Habrá Luna. Habrá... Ah, Habrá luna. Habrá luna. Con H, así. Habrá luna, tildenla. Habrá luna. ¿Te gusta? A mí me gusta, a mí me gusta. Me gusta la habrá y me gusta luna. ¿Y te gusta escribir, tío? Sí, cuando lo hago me gusta. Y cuando lo dejo... Mira, ayer tuve una pesadilla. Sí. De que necesitaba registrar un poema a toda costa. Ajá. Y creo que lo escribí... ¿Registrar qué? ¿Como autor? No, no, registrar en el sentido de escribir. Y creo que lo escribí con la fuerza de la pesadilla. Mira qué bueno. Es este que acabo de... Ah, se nota. Sí. Se notan las sábanas. Preferiría tío. Carlos, Cliar, Marte, sobrino, Diego, Cliar, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. ¿La podemos pasar? Sí, la podemos pasar. La vez que viene vamos a aprender por tu inglés. Yo siempre tuve ganas de enseñar este lengua, ¿no? Sí. Y no lo sé. Entonces encontramos como una canción en vez de los Rocky Punkies, que lo que va a hacer es, a nuestros oyentes que no lo sepan, permitir al mismo tiempo aprender portugués e inglés. Bueno, me parece genial. Y nada, nada, cero costo, cero esfuerzo, incluso cero importancia. Y cero aprendizaje. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Y esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar. Genial, genial. En la operación técnica, el gran pato aquí en FM La Tribu. Yo no podría ser lo que soy sin mi sobrino. Hasta el martes que viene. Mucho menos tío podría ser. Que me de vos. No esperes por mí. Yo no puedo dar consejos. No me hagas hablar. No te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No me escuches. Preferiría no hacerlo.